Hola, ¿qué tal? Sí, sábados, 19 horas, arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. ¿500 estaciones y no encuentro nada, vieja? Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Hola, sí, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos acá en los radios en las sábados por muchas UTN. Sí, ¿entendí todo? Sí, la sintaxis. Mucho gusto, sí. Jaffi. Soy Jaffi, adelante mío está Chacho, al lado de él está Monfus. Pero cada uno tiene una presentación. Exactamente. Así que empecemos a presentarnos. Esto es el Gamer con Mate, donde hablamos de música, de un poquito de videojuegos con es música. Es pintanza, te confundiste de podcast, me parece. Mate. Mucho mate. Ese está bien. Sí, está bien. Nunca le mate. Así es. El equipo lo conformamos mucha gente, como por ejemplo tenemos a Gustavo en los controles junto con Doris, que hoy es como un dual channel. Dual todo. Y vamos a presentar a la primera persona que tenemos en la mesa, que es el que tengo enfrente. Este ya dijo el nombre, Jaffi. Si me puede corroborar la operadora y el escribano, ¿Jaffi no tiene presentación o sí? Sí, la que acabas de decir. A ver. Ahí está. Limp Bizkit es su presentación. Bien, perfecto. Todo el sentido del mundo, está me, bien. Algún me día, encanta. Ya lo voy a hacer. Y... La persona acá, la sapiencia de la radio, que tiene una intro. En juego. Y si puede ser, ponelo con un poco que se escuche un poco más fuerte, porque recién lo escuché muy bajito. I'm Luigi, number one. Yahoo! Monfus Luigi Arbolio, hola. Bien. Monfus, ¿cómo estás? Hola gente, me encanta porque encima llegué justo, veo a Jaffi con la barba siendo dictatorial, tal cual persona con barba tiene que hacer, y dando órdenes. Viene revolucionado. Viene revolucionado, así, bajame el volumen, vos hacés esto, la presentación va a ser así, empezamos en 5 minutos. Así que Doris, cuando quieras cagarlo a pedo de charlo, no tengo ningún drama. No, mentira, porque está haciendo muy bien los mates, mentira, está haciendo... Lo estoy haciendo yo. Es verdad, está haciendo mate, así que me tengo un mate para echarme en cara, que yo no fui. Y la persona que está al lado de Monfu, ¿tiene presentación? Yo tenía pensado usar esa palabra. ¿Y quién es? Chacho. Metal Gear. Listo, gracias, muchas gracias. Ah, listo. Sí. Listo. Muy bien, en este programa que hablamos un poco de videojuegos y de cosas que suceden... Alrededor de los videojuegos. Alrededor de los videojuegos. Además, también para fomentar así que la gente lo vea, lo comparta, lo escucha y se lleve algo, tenemos un sorteo, ¿no es cierto? Bien, el sorteo de la fecha, hay varias condiciones que hay que complicar, pero vamos a hacer un poco más sencilla. Los que ya estuvieron compartiendo el posteo de dos entregas de regalos para ir a ver la ViewFest, que es de LOL, si no me equivoco. Exactamente, es la final de Worlds 2018. Así que un evento onda ahí a la popular, más o menos. Ahí tenían que compartir, darle me gusta a la página de Fest. ¡Cállate, el mundo! ¡Cállate! Sí, pero encima estoy explicando las cosas, eso tenés que hacer cuando hablo de más. Muy bien. Tienen que participar en el programa en vivo respondiendo la siguiente pregunta que Chacho va a escribir en este momento, que ahora está escribiendo. Muy bien. Que comentamos un poco más. ¿No digo la pregunta? Es temática de eSport, pero ¿cómo es la pregunta, Monfus? La pregunta de la fecha es: ¿qué videojuego vos te considerarías que tendría que ser un eSport? En mi caso, tiene que ser donde pueda ser manco y gane el más manco. Ey, es buena, Buena. ¿Quién pierde más veces la partida? En mi caso, podría llegar a ser quien sea el mejor mate. Pero, no sé si ganaría, pero yo... Pero videojuego, así, un VR cebando mate. Y está bien, estaría bueno. Te quemás todo, tiene un simulador los guantes que te quemás si te caes. Bueno, que estaría bueno con el HTC Vive y los controles, entonces agarrás, se va un mate. Patete pendiente. Sí. Bien, respetamos la pregunta para la gente que nos está preguntando. ¿Por qué? Tiene para ganar dos entradas a la BioFest, que es la payabela final de LOL, que hay ahora. Que se ocurre en Mendoza, si no son en Mendoza, bueno, la semana que viene, el sábado que viene a las 4 de la mañana. ¿Se ganan dos entradas o sorteamos al primero y al segundo? ¿Cómo? No, se ganan dos entradas. Dos entradas de una. Ah, bueno, un par de entradas para que no ir solo. Y si no van solo, se regalan al siguiente, ya sabes. Tienen que responder qué videojuego ustedes considerarían que tendría que ser un eSport por sus habilidades. Tienen que contestar en el programa que está en vivo o por mensaje personal. En el caso de los que ya compartieron la publicación durante la semana, que hubo como más tiempo, ahí también ya están participando, que ya tenemos tres participando. Sí, lo contamos más que nada por el esfuerzo y bueno, que le estuvieron dando difusión al evento y demás. Y las condiciones que nos pusieron. Exactamente. básicamente eso. Así que, bueno, hablemos un poco qué es Gamer Combate para los que no están estos dos minutos, que la gente le molesta tal vez que repitamos, pero hay gente nueva a veces. Perfecto, yo le comento, por más que Gustavo me tire el grillito, Gustavo te tira el grillito. Gustavo le tira el grillito, está bien. Perfecto. Está bien. Gamer Combate es un programa de radio que arrancó hace ya tiempo, 2 o 3 años. Tres. Perfecto, muchas gracias. Creo. En radio. En radio, así es, antes era podcast. Cuestión es que Gamer Combate habla de videojuegos y es un espacio en el que tratamos de darle difusión a desarrolladores locales, hablamos de distintas temáticas, debatimos sobre temas controversiales y hacemos también reviews y análisis, porque también está bueno traer la experiencia como jugador con respecto a determinado fichín que uno haya jugado. Principalmente los juegos de Petro que pueden ver en GamerCombate.com. Así es. Están los reviews de Petro, que me acabo de dar cuenta que cambiaste a donde decía la página los últimos más leídos, pusiste las últimas reviews ahora. Exactamente. Me parece perfecto lo que hiciste, te lo estoy diciendo en vivo. Estuvimos haciendo ahí un trabajo de coordinación con Petro, el Review Man. La última review que Monfu me está trayendo acá es la review Valkyria Chronicles 4. Que lo pueden leer, ya está subido en la página. Un juego de estrategia táctico, como dicen. Gaso. Si quieren seguir a Gamer Combate por toda esta tifón de videojuegos, reviews, programas de radio y Argentina Game Show, que se viene la semana que viene, que ya le estaremos tirando. Muchas gracias, Escribano. Me encanta decirle Escribano a la gente. www.gamercombate.com, facebook.com/gamercombate, Instagram nos pueden ver, subimos siempre muchas imágenes bonitas. Tenemos un canal de Discord también, tenemos un canal de Discord que pueden buscarlo, Gamer Combate. Si no, en la fanpage está el link de Gamer Combate. Y si no, también estamos iniciando de forma incipiente lo que es Twitch. Estamos probando ahí servidores, calidad y demás. Pueden buscarnos. Es todo muy prototipo, pero estamos testeando. Ya tuvimos gente comentando. Así es, estuvimos gente comentando. Jugamos la otra vez con Mr. A esa cosa de Mr. Gamer A, disculpa. Mr. Gamer A, perdón. Te le confundiste primero el nombre del medio. Sí. Me le nombre. Me le nombre, bueno. Bueno, estuvimos jugando un juego bastante indie que se llama Guns of Icarus. Así es. Ya estaremos hablando. ¡Cámbiale, Mike! Coménteme, Chacho, ¿nos vamos al tema? Sí, perfecto. Ya veo que Homero nos está corriendo. Vamos a escuchar un tema que está en el tráiler de Battlefield 4. Vamos a escuchar Randy's Town, algo que en la radio no pasan, porque voy a pasar en la radio UTN 94.5 un tema de Jay-Z con Rihanna y Kanye West. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! Yeah. of bras, they got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spinning no cake, they should throw their hand in, cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my banker is looking like millionaires, bro. Feel it coming in the air, hear the screams from everywhere. Yeah. I'm addicted to the thrill. Uh-huh. It's a dangerous love affair. Stop. Victories within the mouth. Almost there, don't give up now. The only thing that's on my mind is who won this town tonight. Stop. Who won this town tonight? Me encantan los sábados de verdad. Son tan relajantes. No como los falsos sábados que casi hacen que me corran. Gamer con mate. Volvemos con el programa del día de la fecha. En la sección de duditos nosotros tenemos como norma hablar un poquito de una efeméride videojueguil que trae Monfu, siempre de un libro mágico y misterioso. Antes de eso, Jafi, ¿puedo decirlo? Digo, la norma establecida antes, no sé. A ver, adelante, yo te digo. No, sí. Antes, la semana pasada estuvimos con Kung Fu Master, que bueno, uno los conoce como Spartan X, que dije que fue uno de los juegos que inició todo el género de peleas, porque fue el primero a tener combates laterales con varios enemigos. Bien, esta vez empezamos con de los mismos desarrolladores de los que hicieron Perdón, si inspirados en ese juego, los mismos desarrolladores son otros. What the fuck? Karate Champ. Seguramente Karate nadie lo conoce. A ver, buscalo. Es un juego de 1984. No popularizó tal vez el estilo de pelea de Street Fighter, pero fue el primero en tener una serie de combates complicados. Yo sí me acuerdo. Pero el Chacho es más viejo, cabrón, por eso. Tenía, no, porque tenés solo dos jugadores, el rojo y el blanco. Sí, uh-huh. Sí. Porque eran los soviéticos los días, seguramente. La cosa es un juego donde teníamos solamente dos joysticks en el arcade. Está hecho por Data East, conocidos, desarrollados hasta el 2003. Hicieron muchos juegos clásicos de los 90. Mucho arcade. Mucho arcade y pinball, más que nada. Ajá. Tenías dos joysticks, de los cuales con el izquierdo, por ejemplo, vos hacías arriba, el stick hacia arriba, y el stick a la derecha, vos hacías un salto y una patada hacia adelante. Ajá. Ahora, todo esto no era combatir para pelear, era más una competencia de karate posta, donde se te sumaban puntos. Y fue el primero en inaugurar los minijuegos que después se hicieron famosos en Street Fighter 2 y que sacaron muchas referencias. De hecho, acá estamos viendo un video donde, bueno, es como que con patadas y una animación bastante sorprendente para la época, le pega como a un bloque de cemento y lo va sacando de las partes tipo cuestión. Y después hay otro con un toro también. Hay un toro, hay uno que te tiran cosas y vas pegándote. Esta versión que salió en 1984 generó mucho, pues, era muy distinto para la época, el combate 1-1, pero era contra la computadora. Y depende de los golpes que hacías, decían quién ganaba, rojo o un árbitro, rojo o el blanco. Ibas con la competición hasta llegar al final. El árbitro era cualquiera que lo podía coimear o no. No, eso no es Argentina Simulator. Pero era como que vos hacías distintos golpes y por eso te dan puntos. Te dan puntos y justo te lo bloqueas, pero si vos no, y quedabas para un contragolpe. Que pasa en las competiciones de karate y tenés que separar que no puedes moverte entre ciertas líneas. Uh-huh. Todo con las limitaciones de esa época. Así que no era pelea tal vez como combos y todas esas cosas de poderes, pero ya tenía un sistema de combate bastante complejo, que sí tenía Street Fighter con ciertas combinaciones de botones, en el caso sticks, y el tema de los eventos secuenciales entre medio de esos minijuegos. Uh-huh. Este juego inspiró muy fuerte, que este sí fueron los mismos desarrolladores, el juego GR Kung Fu, que lo vamos a hablar la semana que viene. ¡Asa! Porque ese, junto con este fue con el que se inspiraron para hacer Street Fighter. Igual tiene como, perdón, ¿no? Estoy viendo un poquito yo el video mientras estamos hablando, es más, si se los podría compartir porque soy un pelotudo. Sí, pero, la verdad. Bueno, en el programa, y tiene como diferentes movimientos dependiendo de cómo, de las combinaciones que hacemos con los mismos controles. Uh-huh. Para luego ir a pelear contra el otro. O sea, tenés como una etapa de entrenamiento, uh-huh, y luego la pelea. Todo esto dentro de un dojo, el jefe del dojo, vas a ver que es Mr. Satan, básicamente. Sí, pero tengo bastante vestido, parecido. Ahora, salió otro juego el mismo año, como vieron el éxito, en su momento podían hacer estas modificaciones rápidas. Sería como, viste, el Super Street Fighter Alpha. Sí. Que hacía, bueno, este empezó también eso. Bueno, ahora, ahora veo que le tiran comida y vos tenés que saltar o pegarles y. Viste cómo desplazar. Continuar. Mirá, pedazo de pan le tiran, boludo. Karate Champ vs Player, que básicamente es el mismo juego, solamente que podías jugar uno contra uno. Entonces, ah. La diferencia es que ahí cambiaba el ambiente, ibas por distintas partes del mundo, donde a veces tenías un paisaje de Estados Unidos, de Japón, cataratas. Y lo que tenías en particular es que ahí no competías para ser el mejor de karate en el dojo y demás. Competías cada pelea por una mina. Por una mujer. O sea, básicamente sigue siendo la perdona a todas las mujeres que estén escuchando. Básicamente son cosas. Es Japón. De hecho, vas a ver que son bastante menores las chicas que muestran ahí en tamaño y en apariencia. Sí. Así que también toca estos temas bastante sensibles. Muy bien. O sea y que... si llegás al final del video, vas a ver que cuenta cuántas de esas chicas salvaste y es tu puntaje final. Oiga. Ahí está. Uy, ahí salió. Entonces, qué fuerte. A ver, es japonés. Y esa es la diferencia entre las dos versiones. Salió para NES, salió para Commodore. De hecho, si se meten a la página. Sí, de hecho, por favor, permitir. Salió de para hecho, iPhone también. Claro, acá decía que la versión de Commodore 64 no era tan electrizante. Ni nada. Capaz que no tenía y las limitaciones. No hacía chispa como la versión arcade, pero es una prueba de estrategia y acción de entretenida. Entonces, este juego marcó un antes y un después en la industria, tal vez no tan conocido acá, pero sí todos los que se inspiraron en Japón después para hacer todos estos juegos de pelea. Muy lindo. Pero, bueno, ese fue la efeméride de videojuegos de la semana, porque nosotros tenemos un programa semanal, no podemos decir diaria. Eso quería decir, lo pueden buscar. La versión para Commodore está en Archive, en Comedy Corta, Archive. .org están los manuales originales y todo el tema policial y además la versión de PC y Commodore que salió. Igual yo también en el streaming puse el video para que lo puedan ver. Pues si quieren jugar, no sé, la versión de Commodore es un asco, la jugué antes de venir y sí, está. Me encanta cómo. Para la Juli, que es amante de esta palabra, estaba rancio. Sí, sí. Saludos a los de Jalilla que. Que también que inventaron el término rancio. Lucas y Nico me enteré que son los que inventaron. Y después casi lo puntualizo. Bien. Muy bien. Antes de continuar, la sección Yuyito se compone de diferentes términos, como todos los yuyos que le echamos a nuestro mate. Antes de hablar de la parte de noticias, vamos a recordarle a toda la gente que estamos sorteando dos entradas para la ViewFest Worlds 2018, donde van a poder ver la final de Worlds 2018 de LOL en pantalla gigante, en Wimbledon. Hay comida, hay sorteos para todos los que participen. Todo esto está auspiciado por Riot Games, o sea, son posta. No es joda. El único sacrificio es que se van a tener que levantar un sábado a las 4 de la mañana, porque es de 4 a 10 de la mañana. Bueno, espera. Hay gente que se levanta eso para ver un partido de Nigeria contra un país oriental que ya no existe. Muy bien. Si son de esa gente, lo único que tienen que hacer para participar es comentar en el streaming o mandarnos un mensaje privado por el Facebook diciéndonos qué videojuego consideran que tendría que ser un eSport. Para mí... Uh-huh. El Kabum debería ser un eSport. El Kabum, sí. Hablamos de ese juego acá hace mucho en Yuyitos. Es el juego que se usaba el pad como el del Pong de Atari. Sí. Salió solamente para Atari, no sé si salió. El que iba. De izquierda a derecha recogiendo bombas. Sí. Y que después salió una versión porno. Que salía una mujer y un hombre tirando cosas y vos tenías que recoger. Sí, son dos versiones porno. Hay dos versiones porno. Bien, no fomenté nada. No, pero el Kabum es muy buen juego y es bastante. Bastante bien hecho para la época. Muy bien. Bueno, la otra parte de Yuyitos se compone de noticias que han pasado en la semana. Bien. No sé si vos trajiste alguna, no trajiste nada porque son... No, leí, pero no tengo bien a mano. Vamos a hablar en realidad de algo que vamos a estar presenciando. De hecho, Gustavo, Magic y yo, de parte de Gamer Combate, con los chicos de Super Cartucho, vamos a estar yendo la semana que viene a la Argentina Game Show. La Argentina ¿Qué Game es Show? La Argentina Game Show? Me gusta. Acá tengo justamente una nota que lo dice. Se llama La Argentina Game Show Coca-Cola for Me. Coca-Cola es... Obviamente lo hace con buena intención y no porque quiera hacer marketing, ¿no? Es un festival de videojuegos, tecnología y entretenimiento digital. Básicamente es la E3 de Argentina. Sí. Se hace en Costa Salguero. Perdón, pero sí, la verdadera E3 más cercana es la de Brasil. La Big Fest. Digamos que es un... No es un E3, pero es un evento de entretenimiento. Está bueno. Es para videojuegos gamers. Con muchas empresas y marcas y cosas. No, o sea que vamos a ir a tratar de conseguir cosas para nosotros. Hay una realidad. No muestran exclusivas que sean muy importantes más allá de lo latinoamericano. No muestran. Y segundo, a ver, si te dieron a Fedeval en vez de a Hideo Kojima el año pasado, no es letras. Muy bien. Perdón. Tengo dos minutos para decir un poquito que lo de quiénes van a ir. Para la edición de este año va a estar, bueno, va a ser Nazareno Casero, si alguien sabe quién es. Él es el ordenador de todo. Sí. También va a estar Anjali Bimani, que en realidad es la voz de Symmetra en Overwatch. Tiene dos paneles. Y también, algo que para mí es muy importante, va a estar Troy Baker, que es el que le pone la voz a personajes de Last of Us, Shadow of War, Final Fantasy XIII, Batman Arkham City. Un saludo de él, van a conseguir, ¿no? Sí, también van a ver, la idea de esta exposición en realidad tiene mucho que ver esta vez, este año, con los esports, según los que nos han dicho. Yo quería que con Coca-Cola, porque veo más de Coca-Cola. Y Coca-Cola es parte de los que van a traer. Va a haber torneos de Just Dance, va a haber torneo de Hearthstone, que de hecho Tommy Sapino le mandamos saludo, él estuvo participando, no clasificó, pero estuvo participando para la clasificación para jugar la final en la Argentina Game Show. Van a haber torneos de FIFA 2019. Cuando hay una sección que es para esto, donde van a jugar un 11 contra 11, o sea, cada uno va a controlar un jugador dentro de la cancha y van a ser tipo un estadio donde todos los van a poder vivir y hinchar. Va a ser como una movida muy ¿Linchar loca. ¿Linchar o hinchar? Hinchar o linchar. Che, igual que copado que sea que hagan finalmente un FIFA con tanta gente. Sí, porque nunca pude ver un partido donde cada uno maneja un personaje. Acá se va a descajetar la idea todo. La idea es que se pudra y mientras tanto Gustavo se roba las billeteras de los presentes. Yo me imagino Magic jugando eso va a estar metiendo penales a todos así. No, Magic va, yo creo que va a estar haciendo la gran Snoop Dogg. Muy bien, para dar un poquito más de seriedad también vamos a hablar, va a haber gente importante del medio presente. Tenemos a Máximo Cavazzani, que es parte de Preguntados 2. Sí, que van a sacar el 2. Justamente es la, no sé, la segunda vez. Esa secuela media mentirosa que te dicen por internet. Pero anuncian Preguntados 2. Es como... Preguntados. Mind blow. Sí. Excelente. Muy bien, ya dije lo de Amani. Va a estar, bueno, va a haber ciertos jugadores profesionales o streamers, por ejemplo, Sergio Carboles, Oli Gamers, es Oli, para todos los que sepan, va a estar jugando un poquito en Fortnite. Y tenemos a Pablo Toscano, que es un director de animación de Assassin's Creed Odyssey. Parte de uno de los sponsors muy grandes, Ubisoft siempre pone muchas cosas en la Argentina Game Show, así que va a estar presente. Bueno, puedes conseguir trabajo para el día que Magic pinche para que se cueste el lobo, para que nos den trabajo a mí y a Jaffe. Y también va a estar el gordo. Continuamos así, va a estar jugando con Natalia o jugamos en el Paradiso, cualquiera de los dos, el gordo Natalia, ya saben quién es. Muy bien, nos vamos así, furtivamente, nos vamos al corte y. Ahora, en un ratito, vamos a tener a la gente de Parenthesis, que me van a estar enseñando a cómo pronunciarlo. y vamos a estar hablando de ellos como grupo de desarrollo de videojuegos de acá de Mendoza y los trabajos que han hecho. Así que ahí nos vamos. Gustavo, no me latigues más. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bomba es esto. Alabado sea el Gustavo, Ahora Jaffi pasó a ser dictador a Jesucristo. No está la barba. Sacaron un Jesús Go. Ah, es verdad. Estaremos comentando sobre el juego de los chicos de R1 en algún momento. Sí. Pero eso no es el caso hoy en día. Hoy en día no es lo que nos compete. No es lo es la que palabra nos compete. Mejor. ¿Ese mate pasa en la ronda? Porque tenemos invitados el día de hoy y tenemos a los chicos de Paréntesis. Por favor, corregime. Bueno, sí, Paréntesis. Es como parente. Seis. Aquí uso seis parientes. Hay un problema en Mendoza con el nombre de los juegos, porque tenemos Chacrub, signo Signum, que hay un problema, hay una fetiche, no sé. De hacerlo complicado. Sí, sí. Que parece que nos queremos pasar de listo nomás. Claro. Estamos acá, a mi izquierda tenemos a Julián, por favor, diga nombre, edad y colegio. Ah, y si es de la Alianza o la Orden, eso no. Esto no cuenta, no cuenta. Bueno, como dijo Jaffi recién, soy Julián. Estudio en la Universidad de Mendoza en la carrera de desarrollo de videojuegos. Uh-huh. Y nada, me egresé del Nogués, de electricista, nada que ver. Y ahí fue donde conseguí conocer a la mayor parte del equipo que pude formar acá en Mendoza. Así que... Electricidad, los juegos están hechos de computadoras. Las computadoras influyen la electricidad. Claro, estaba todo planeado desde el principio. Y se ríe. Sí, es un juego bien hecho. Perdón, yo creo que esto no se escucha en aire, pero Gustavo se está riendo en la otra en el otro lugar. Tenía que tener botonera volviéndote, entonces. Y... Es el Magic, pierno de Julián. Perdón. Y al lado de Julián tenemos a Jojo, el músico de Paréntesis. Sí. Por favor, nombre, edad, colegio. Fernando Escoso, también fui al Noes, técnico electricista de Valle. Ah, era en serio la pregunta. Paréntesis. Sí, es en serio. Y estoy estudiando en el Instituto de Audio y Sonido de Mendoza. Ajá. Y estoy estudiando especialización en ingeniería de grabación. ¿Qué tal? Bien. Tenemos una pregunta más antes de empezar con la parte del juego, que vamos con una pregunta muy seria para ustedes y es una pregunta que marca un antes y un después. ¿Cuál es el primer Pokémon que eligen? Charmander, Squirtle, Bulbasaur. De la primera generación, obviamente, porque es la que cuenta. Es la que yo conozco. Mira, si mal no recuerdo, con agua es más fácil, así que empiezo con Squirtle. Bien, yo soy Charmander porque soy Reynorn. Igual hay una teoría sobre eso y yo tengo una cuestión. En realidad, para mí el más fácil era Bulbasaur. Pero yo elegí a Squirtle porque me gusta la agüita. A Chacho le gusta que le tire la agüita. Me gusta bien. La agüita. Yo elegí a Charmander porque pensaba que todo se podía aprender. Esos son los pastos. Los pastos. Y pues empiezo a ser dictador. Bueno, bien, sí. Cuéntenos un poco. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Cuántos son? Son más de las personas que están acá presentes. Sí. Sí, actualmente somos 7 en el grupo. Sí. Bastante en contra del nombre, que es Paréntesis. Pero bueno, se nos agregó un chico más, que es Sebastián Contreras, que es el que está en la parte de business y todo el networking. Sí. Sería como el D'Artagnan, el con extra, el que es más de 6. Y bueno, estamos nosotros dos, Fernando, que hace el audio. Uh-huh. También se dedica a la parte de community management. Sí. Estamos empezando con eso. Yo, Julián, que estoy en la parte de game design. Uh-huh. Y hago la unión, digamos, como el pegamento entre la parte de la técnica y el arte. Sí. Medio productor, digamos. No sé si productor, pero sí como la parte que comunica la parte de la programación con el arte, sí, y la implementación. Claro. Y que no se saquen los ojos, básicamente. Claro, ponele. Aunque hemos tenido mucha suerte, todos los chicos saben... Como que de forma muy orgánica han sabido moverse sin mucha indicación, lo cual es buenísimo. Sí. Así que... Han logrado una buena sinergia. Claro, como una sinergia que sin hablar nos entendemos. Uh-huh. La mayor parte del tiempo. Gabriela Crespin, que es ella es diseñadora multimedial. Sí. Nos ayuda con la parte de interfaz, con la parte de composición, con la parte de gráficos. Y no, nos pega un par de coscachos de vez en cuando desviamos, digamos, del rumbo. Siempre son necesarios. Siempre. Sí. Gracias, Gaby. Te agradecemos con nuestra alma. Y bueno, por favor, saquen los cuchillos del látigo este. Con cuchillos. Sí, se llama Knut, pero no importa. nota ñoña, ya fue. Sí. Y por último, los dos programadores, que son Agustín Zúñiga y Joel Patricio. Uh-huh. Ellos son como los que llevan adelante la tecnología de los juegos que hacemos y hacen magia, la verdad, no sé cómo se manejan. Pero bueno, lo único que tengo para decirles es que por favor comenten lo que hagan, porque después no entiendo qué pasó. Comenten en el sentido que... En la programación. Ah, de los comentarios, sí. Ajá. Lo que sí, muy importante, en la radio necesitamos más auriculares porque... perdón, a veces me voy a reír porque ponen botones. Sí. Es más, de hecho, ahora sí. Raciel... Es medio mágico, se escuchó todo la música. Raciel Guemau nos comentó, vamos Jesus, Julián, Crash de La Jarida. Así, tiene todo un título. Gracias, Raz, te amo. Bueno, declaraciones, armamos la pareja. Declaraciones fuertes. Paréntesis, ¿cuándo arrancó? ¿Cuánto tiempo llevan? Sí, bueno, más o menos así como... entre comillas formalmente, porque el marco legal no hay nada estudiado. No, sí, todos somos, sí. No existe. Digamos que de manera seria nos pusimos en marzo de este año, después sí. de, bueno, un evento que hubo gracias a ABDA, que vinieron unas personas a hacer unos workshops, digamos, en unos talleres uno a uno donde se nos iban dando pautas para ver cómo estábamos con el proyecto actualmente, qué hacer, qué esto, qué lo otro. Armamos una gilada en una semana, en 4 días, y se lo mostramos a la presidenta de ABDA y, bueno, nos lo cagó pedo, nos cagó para el proyecto y nos dijo cómo hacerlo bien. Está bien, es que así. Sí, más vale, menos mal. ¿Le sirvió? Nos resirvió porque el producto final lo presentamos en el EVA, así que... Regroso. Es que muchas veces uno a veces tiene miedo de presentar las cosas, que está ese miedo de cuando uno empieza, que yo tendría que haberlas tenido mucho antes. Y está bueno que te digan eso, esa tirada de línea para decir, mira, tu idea puede estar buenísima, se lo va a hacer de hobby, pero si esto realmente quiere que funcione, hacer estos cambios, claro. Aun cuando uno naturalmente no le sale. Uh-huh. Y si estás alguien que te lo diga de afuera, que sepa del tema, porque sí. Si te lo dice Pepito Juárez, está bien, flaco, vos tocas un celular. Además también está bueno porque uno cuando lleva mucho desarrollando lo que sea, no solo videojuego, programación, lo que sea, se empieza a enamorar del producto y quedas muy ciego. Y para vos está bien o es algo pésimo, pero hasta que no lo mostrás no te das cuenta realmente si funciona o no. Totalmente. Sí, además está en esos momentos que vos decís... este cambio me duele, además de los programadores, que son un poquito más orgullosos, me duele, pero hay que hacer el cambio necesario porque sabes que está mal, pero te da. Sí. Yo creo que aparte lo que vos necesitas también un poco de esto es el feedback de la gente, porque muchas veces, aparte de lo que decía Jafi, como que vos decís este proyecto, y hay cosas que vos decís, bueno. Para mí esto es lo mejor del mundo y cuando lo mostrás te dicen no, pero no entiendo qué es lo que me querés presentar. Entonces decís, bueno, pará, yo estoy metido, yo entiendo por qué, pero por ahí no se traduce. O te puede ofender y decir, ¡ay, no entiendo mi arte! Bueno, esa es la otra. Sí, no, a mí me parece que es perder ese miedo, digamos, de mostrar lo que haces, no importa lo que sea, es re importante. Uh-huh. Sin eso no puedes hacer lo que la gente quiere, o sea... Y si no haces nada, igual te van a basuriar, así que... Claro, sí. Es así. Antes de ir al corte, digamos, les tiro una última pregunta como equipo. Después de todos los meses que pasó desde marzo y los workshops que hubieron con Ian y la gente de Sunspear que estuvo hace poco, ¿tienen un objetivo así como grupo de nosotros queremos llegar a este nivel o hacer tal cosa o presentar en tal cosa? Ejemplo, ¿quién hace juegos tipo para eSport? ¿Quién hace juegos narrativos? ¿Quién hace juegos para celulares? ¿Cuál es su objetivo como equipo? ¿Lo han pensado? Sí. Más o menos desde que vino Jason de la Roca, como que consolidamos entre los siete un poco mejor la visión que tenemos como compañía, digamos. Y bueno, como uno de los ejemplos que decía Monfus, sí, queremos hacer juegos que son narrativos y que bueno, que pretenden de alguna manera inspirar al jugador a ser mejores personas, por así decirlo. Uh-huh. Juegos narrativos que se centran mucho en la persona, justamente, en aspectos de la vida de cada uno que podemos mejorar. Como Doom, Mortal Kombat, claro, sí, Mario consumido con Ghost, bien, vamos a ver con qué. Como el Bujamina. tu. Muy bien, nos están pateando un poco la puerta para que sí, continuemos un poquito el programa. Vamos a escuchar un tema que nos sugirió el oyente Gerardo Gaya. Esto está inspirado completamente en la película Resident Evil 2. ¿Inspirado? Sí. Me encanta, porque ya se te está acabando la librería. No, no se me está acabando la librería. Quiero que Facebook no me bloquee el video. Entonces, vamos a escuchar un poco de Cradle of Filth. Vamos a escuchar Nymphetamine Fix o arreglo de Nymphetamina. Vamos. Bye. Lisa. Esta es mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a Jaffy y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y volvemos con el fogón fichinero del día de la fecha con los chicos de Paréntesis. Pero vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de... ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! Para hablar... Estamos sorteando dos entradas para la BioFest de Worlds 2018 de LOL. Donde va a haber un poco de comida, sorteo y una pantalla gigante para ver la final de LOL y hinchar como si fueras un... No, está bien. ¿Qué tal? Excelente. Bien, una gente que le gusta mucho. Así que pueden participar. Para hacerlo, tenés que contestar en el vivo o en privado, como quieras. Privadamente igual lo vamos a hacer público, así que la verdad es lo mismo. Sí. ¿Qué videojuego consideran que tendría que ser un eSport? Ya tenemos mucha gente que está participando. Como por ejemplo, Cristian Sánchez dice PUBG. Y sí, debería estar, pero no está. De hecho, PUBG tendrían que agarrar un grupo de presos, un montón de gente, meterlos en una isla, esos reality shows de antes, tirarlos así, pero por lo menos con paintball. Uh-huh. Muy bien, no sería buena. Creo que te está creciendo el bigote, ¿eh? No, me falta. ¿Sabes qué? Tengo que comprarme un Falcon. Bueno. Y el verde es como que está más barato. Sí, está más barato. No, Raciel dice que quiere que Momo Planet sea un eSport. No, yo no lo quiero ver más. No lo quiero ver. Abort. Muy bien. Bueno, continuemos. Cáncer. Bien. No, les iba a preguntar, pero... Se colgó. Sí. Chicos, cuéntenme. ¿Ustedes trabajaron / están trabajando en dos juegos? Sí, pero antes de responderte esto, una pequeñísima fe de ratas del primer... la primera porción del bloque nuestro, nos quedó un integrante de Paréntesis sin mencionar, que es Guillermo Dana, el artista líder, por así decirlo. Es el que nos guía a todos en la parte estética y es el que nos enseña, pero de absolutamente todo. Es un genio absoluto y ahora él le está exponiendo, así que mira, algún día les paso la data, ¿dónde es? Pero bueno, gracias Guille, no te vamos a olvidar nunca. Ahí está bien, salvaron el reclamo. Y bueno, sí, estamos trabajando en dos juegos ahora. Uno que lo teníamos medio como estancado hasta este momento y ahora lo estamos puliendo un poquitito más para el EVA de Buenos Aires. Sí. Y bueno, los juegos son Parallel X, un juego de puzzles donde sos una rata que tiene que escapar de... El que está en su página web. Exacto, sí. Bien, ese que tiene efectos de luces. Ajá, como de campo de visión atrás de los espejitos. O sea, digamos, sos como un niño tipo el hijo del pelado, tratando de escapar de alguien. No, el efecto visual lo veo muy Mónaco, podríamos decir. Ese efecto de luces. Si me permiten, la mecánica que la vi en la EVA me pareció muy interesante. Muy interesante. Porque, comento lo que vi o quieren comentarlo ustedes. No, decir si querés. Por lo que vi, básicamente tenemos como nuestra pantalla se divide en dos y en nuestro personaje está reflejado en cada una de ellas. Bien. En uno tenemos cierta luz y en el otro tenemos cierta oscuridad. Entonces tenemos que ir jugando con el ángulo de luz. Bien. Que es como que se une la posición de el jugador, es como se refleja el ángulo de luz en la segunda porción de la pantalla. Me recuerda, entonces nosotros tenemos que ir moviéndonos para ir iluminando y interactuando con ciertos elementos y destrabando cosas. Muy interesante la mecánica. Bien. Claro, y un detallito, esa luz nos permite en el otro mundo, digamos, ver detalles que en la realidad no están, y con eso puedes avanzar en los puzzles. Como la felicidad. Claro. Se podría hacer triste el tipo. Ese juego, discúlpame, sí. Va a ser. Es decir, todavía no lo lanzan nada oficial. Está colgado en una paginita, está en Itch.io. Ah, está en Itch.io, me meto en Itch.io y es para Windows. Por ahora, esa versión es para web. O sea, puedo jugar web. La podés jugar web, pero no para celular. La versión web en el celular no anda, no sé por qué. Porque la web todo se rompe. Es así. Todos los motores que te prometen, apretás un botón y lo pasás para el otro, mienten. Sí, mal. el de barbita, me excita esa barba me para celular y para PC, si es posible. No sé, se están riendo, no sé. La gente del otro lado de la pecera se está riendo. Sí, sí. Y el otro juego, coméntenos de qué se trata. Es un juego rítmico donde vienen como formas con colores y vos tenés que reaccionar al ritmo de la música. Básicamente tenés tres colores, que son el rojo, el verde y el azul. Sí. Y con eso está hecho con el criterio de luz. Entonces vos cuando mezclas cualquiera de esos tres colores con, o sea, mezclas dos colores, por ejemplo el rojo con el azul, el rojo con el verde con el rojo con el azul. Sí, sí, bueno. Es un azul azul, más azul. Claro. Como llamamos azul. Es el índigo. Entonces reaccionás con los botones analógicos. Sí, con las palancas analógicas. Bien. Y vas haciendo combinaciones según el color que viene y... Claro, ponele, viene el azul y hace. Ponele, tenés a la izquierda el azul, haces a la izquierda solamente. Ponele que te viene el cian, entonces tenés que meter el azul y el rojo. Y el verde. Pero tiene que ver con el tema de la música, con el ritmo que tiene la música, con el tema de los colores, o los colores salen según la música, ¿cómo juega eso? Un esquema de controles que es con el teclado es rítmico, lo tenés que hacer con el ritmo de la música. Ah, bien. Y justamente es lo que él está trabajando ahora, que re difícil, re complicado, es cómo le decimos al jugador cuándo tiene que apretar sin texto, sin un indicador, con el sonido nomás. Bien. Y bueno, uff. Sí. Podrían sacar mucha referencia de Papa de Rapa. Sí, para rapper. Sí. Y si no, hay un par de más de Luminix, que era como un tipo Tetris musical. Luminix. Algo así, sí. Bueno, que tiene esa onda. Y también un poco, en realidad, por la cuestión de los colores, también me hace acordar mucho al sistema de Chrono Cross, donde vos tenés que pensar siempre qué color hay, con qué color se contrarresta, y de alguna manera lo... No es rítmico, pero... Space Channel 5, que además hay Michael Jackson en el espacio. Y es rítmico. ¿Qué más querés? Y que tenés que compartir el universo con la música. Bien. Acá nos están diciendo, discúlpame, sí, que la música de fondo está un poquito fuerte, así que bajemos un cachito el fondo. Así nos escuchamos un poquito más, gracias. Bien. Y adelante una pregunta. ¿Qué herramientas están utilizando principales? Sí, para el sonido... Yo estoy usando Ableton. Ableton. No lo conozco esto. Es para edición de sonido y creación. ¿Tipo Fruity Loops? Ponele, claro, sí. Nació siendo un secuenciador y bueno, pues adquirió todo como... Tenés como los editores que son más para masterizar y mezclar y qué es eso, pero ahora todo lo mismo, Ableton, Cubase, Joya. Pro Tools, como que están todos muy iguales, porque si no, no compite. Claro, sí, de una. Y bueno, para la parte que es ya más de, digamos, implementar todos los gráficos y la programación, usamos el motor Unity. Porque fue lo primero que se nos cruzó enfrente y... Está bien. Y hay que darle fruta, chavos. Utilizado. Sí, y además, bueno, como vimos que tenía cierta comunidad, cierta actividad en la parte de los manuales y mucha gente explicando, dijimos, bueno, es como, puede ser fácil entrar. ¿Y lo fue? Sí, tuvimos obviamente, sobre todo para este juego, tremendos obstáculos por limitaciones del motor, principalmente el motor de física. Es bastante bueno de física de... Sí, pero es impreciso para calcular ritmos. Sí. Es que va a tener que usar un asset seguramente. Igual no sé si hay uno que sea muy bueno en eso. Unreal no tampoco. Sí, no, tuvimos que investigar un montón. Sí. Y analizadores de espectro, ese tipo de cosas, son todos imprecisos. Que vean los picos bien, que calculen, sí. Y la solución fue muy graciosa, es retrucha, es como que... Como todo lo que pasa en los juegos es con alambre. Como un archivito grabado con la duración adecuada para del compás del juego. Y lo ponemos en reproducción en un loop. Y cada vez que se reproduce va contando. Y esos son los compases que van pasando. Y funciona perfecto, ¿no? Una solución bastante... A muchos jugadores, cuando les he contado, qué sé yo, que a veces son de gamer mendocino, y les explicás que cómo pasan ciertos trucos detrás de los videojuegos, están todos esos engaños pichangos que hacen para falsear lo que está sucediendo. De hecho, hay un tweet muy famoso que van poniendo, después te lo tengo que pasar, ponen todos los consejos de profesionales de cómo tienen que... qué engañas pichangas hacen en distintos juegos. Chicos, y para cerrar, vamos No, están golpeando la puerta porque quieren entrar la gente super cartucho, así que. redes sociales y saludos. Pueden saludar a quien sea, pueden reclamar a quien sea. Es su momento. Si tienen un hijo extramatrimonial, es momento de decirlo. total, no creo que escuche esto. No, a ver, a mí, por lo menos a mí, me gustaría agradecer un montón a la gente de Club de Videojuegos, uh-huh. A todos mis compañeros, a Leandro, Leandro Agostino, uh-huh. que es el que está metiendo toda la fuerza junto a Federico y a Nacho de Baco Studio. Uh-huh. Claro, sí, unos gigantes que están dando todo para que la industria acá en Mendoza arranque. Sí. Y que está arrancando. Ya está arrancando. Ya hay dos juegos publicados. Después del despliegue que hicieron con la EVA. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, a toda la gente, o sea, todas las otras empresas que están acá, yo considero que todos somos compañeros acá y que estamos cooperando para lo mismo. No sí. creo que. No creo que ninguno esté cerrado a que podamos trabajar juntos alguna vez, y eso es algo que agradezco un montón de todas las empresas que están acá en Mendoza. ¿Voy a ir? Estoy bien. A mi redes mamá, sociales, si la gente los quiere encontrar, buscar, ver sus juegos. Sí, estamos en itch.io, tenemos a Parallel X, que uh-huh. es de la ratita con el espejo, tenemos el Instagram de Paréntesis, Facebook y algo más. Y no, sí, creo que nada más. Chacho, los puedo buscar y poner en la página de Facebook. Y la ahí. Página de Paréntesis.com. Sí, si quieren. Paréntesis.com aparece. ¿Cómo se todo, escribe? Parente. P-A-R. Ahí la ponemos en el vivo igual. Bien. Imagínense paréntesis, no, pero le cambian la S final por una X. Ah, ahí está. Creía que tenía algo. Claro. Una H, ¿viste? Y con una TH ahí en el medio. Sí. Ah, fantasma. Viste, había una TH fantasma, ¿viste? Bueno. Es paréntesis en inglés con X al final. Ajá, exactamente. Y los que no sepan, itch.io se escribe itch. Punto, un punto literal. Ajá, sí. I-O. T. Exacto. Ajá. Que ahí tal, esa página está dirigida por el que creó Spelunky, me parece. Me parece que sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por venir. Cualquier cosa, novedad que tengan, avísenos. Sí, sepan que es un canal de difusión. Así que. O si quieren, mira, yo los peditos porque no. Venga, restaría. Mate o lo que sea, lo que vos tomes. Hades. Bueno. Tiraste marca, pero bueno, vos te cobraste una multa. Sí, sí. Se acepta que traigas. Y sin más que decir, nos vamos al corte. Acá está la gente pelada de Super Cartucho. También. La gente pelada de Super Cartucho. ¿Está la pelada y el peludo? No, no. Nos vamos al corte. Ahí venimos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Un saludo para el de barbita, me excita esa barba me excita. Estamos acá con la gente de Super Cartucho. ¡Super Cartucho! ¡Sí! ¡Listo! ¡La subí a la mierda! Hola, bueno, muchas gracias por invitarnos. Chao. Era todo lo que eso era todo. Eso es todo lo que su presencia queríamos. Suficiente. Estuvimos un año para preparar esto, chabón. Un año, todos los días memorizando. Bueno, no saben cómo nos costó el cantito. Sí. Sí, un montón. Bueno, hoy el tema que nos compete. Me encanta decir la palabra. ¿Por qué compete. Te gusta? Sí, sí, sí, sí. ¿Y porque es compete? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. ¿Te acordás del pete? Es un chiste de primaria. Chacho, Chacho, son las 8. Sí, no, pero pete, qué rico es. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, está re bueno, boludo. Te acordás que era una gomita que venía. Sí, boludo. boludo. Se la estoy preguntando. Y había una propaganda, buscala. Yo no sé, buscala, esa la propaganda, que pasala. Depende del usuario. No te sumé. Bueno, dependiendo del usuario, vamos. En realidad, los he llamado para que hablen de un tema. Ah, ok. La gente de Super Cartucho que hace streaming y cosas locas en video y internet. Y también yo me acuerdo haber visto una prueba de un modelo 3D hablando. ¿Qué pasó con eso? Ah, ¿del modelo 3D? Sí. Uf. Espectacular. Hoy, no sé de qué estás hablando. El avatar que usamos. El avatar que bueno. Esos truquitos se vienen mucho para el año que viene. Va a estar espectacular. Vamos a hacer como una. Lo que una el año pasado, un interactivo de lo que es animación por 3D. Sí, no, estás luchando al piso, chaval. Muy bien. Bueno, y también vamos a reincursionar en la radio, si eso también te veníamos a contar. Sí. Ahora maten al mate. Sí, también. Termo con gaming, de hoy está gaming con termo. Y van a hablar. El termo ya lo trajeron. Mateando con Super Cartucho, literatura interactiva, vamos. Vamos. Bueno, les contamos más o menos qué es lo que pasó el otro lunes 15 de octubre en la Feria del Libro. Bueno, nos invitaron a que demos una charla interactiva entre lo que es los videojuegos y la literatura. Y tuvimos la gran oportunidad de poder aprovechar, ya que somos los viciosos de los juegos, adictivos. Yo la parte de terror, después hay otros que tienen diferentes estilos. Y aprovechamos y dijimos, bueno, hagamos una reunión y vemos qué es lo que podemos mostrar. Ajá. O sea, básicamente a ver qué sale. A ver qué sale, ¿viste? Hicimos un proyecto hace unos meses atrás, ¿viste? Empezamos a entrenar, a ver qué es lo que podíamos meter. En la habitación del tiempo. Y nos salió buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Presentamos primero lo que es un poco la unión de la literatura con los juegos, cómo se basan los juegos en diferentes libros, o cómo algunos libros también pueden basarse en juegos. Ah, yo quería hablar de Elige tu propia aventura, que son interactivos. Exacto, también. Y Gerardo Gaya, que es nuestro compañero, presentó todo lo que es la parte del evento y comentó diferentes etapas de los diferentes juegos que han saliendo. Después vino Fernando con el tema de Age of Empires y explicó todo lo que eran las evoluciones. ¿Y sabes cuál más? En Civilization. En tu cara. Pero no fuiste. No, pero ¿cómo en tu cara? La no gente fuiste. Como loca viendo que en realidad no sí, pude. Los libros. Claro. Los libros encajaban nosotros perfectamente. Nosotros mostramos a la gente por vos. Los libros directamente encajaban. Con la parte de los. En realidad era el libro de historia que vos vas viendo dentro del juego, vas a decir, uy, qué bueno, vas aprendiendo todo lo que es la revolución. O sea, de alguna manera hicieron como. No, quiero tratar de verlo. Es como el modo Discovery de las Assassin's Creed Origins, donde uno aprende mientras juega. Exacto. Con Super Cartucho. Claro, y lo bueno es que Age of Empires tiene la licencia de historia original, entonces lo que ves es lo que pasó ahí. Eso es todo. Lo que pasó. Lo que pasó en la parte de historia. No sé, yo he visto History Channel. O sea, no jugar. Está la verdad. Y la verdad. La verdad. No, nunca existe la verdad absoluta. Siempre bueno, hay un término. Y los últimos tres chicos fueron Rodrigo con Warhammer, que mostró lo que es los libros, que los muñecos, los juegos. Con Tolkien. Ah, perdón, pero. Es que pensé me que era un salteo, ¿viste? Es como si no es que estuviera. Está ahí está, bueno. Y contá aquí. Sí, ¿qué yo pasó? Veo mirando la nada. Bueno, estoy prestando atención a alguien que está poniendo. Volvamos uno atrás. Y bueno, Cristian explicó lo que es Tolkien, porque vieron que el universo de Tolkien en los juegos es increíble. Hay juegos de estrategia, hay juegos de acción, hay juegos de rol. En la realidad quisimos pasar directamente desde lo que es, arrancando de la presentación, desde los juegos que más o menos son más populares. Y de ahí empezamos a pasar los juegos que tienen historia, como Age of Empires y todo lo demás, de ahí pasando desde eso mismo a la parte que es. ¿Así está bien? Así. A la parte que es la parte fantasía, pero tratándose básicamente de lo mismo, algo basado en la historia, de ahí bien. Pasar a eso mismo, pero cómo influenció Tolkien al universo de Warhammer, y de ahí cómo Warhammer incluso se fue a los libros. Vamos a que mate. Claro. Y bueno, después de todo eso les dimos una experiencia de VR también a la gente. Claro, había. Después de que el pelado presentó una cosa fantástica que acaba de decir él. Ah, nosotros cuando terminamos la charla. Para, ¿la cosa fantástica la trajiste? No, pero traje el Necronomicon. Se desvanecen cuando los invocás y duran 3 días más o menos los primordiales. Claro, no son tan poderosos como los otros. Uy, no puedo hablar de ellos. Bueno, terminó la charla de Warhammer. Rapidito, estos 5 minutos, sí. Y le resumimos lo que era Feria del Libro. Terminó la charla de Warhammer. Después ingresé yo con el tema de la literatura de Lovecraft y el terror cósmico. Y lo que hicimos fue sincronizar. Una narración sacada del libro por una persona especialista y unirla con partes de playgame de diferentes juegos basados en el mundo de Lovecraft. Entonces vos viendo cómo va encajando en vivo y en el cine, toda la gente pudo ver cómo iba encajando la narración del libro y cómo iba describiendo los lugares, como por ejemplo Eastmont, que es un pueblo todo abandonado, y cómo decía que las casas estaban despintadas, que las maderas estaban húmedas, y vos vas pasando todo igual, ¿entendés? ¿Cómo anda? Después presentamos un juego que es, creo que es Edge of Nowhere. El abismo hacia la nada, una cosa así, medio raro el nombre. Y ese juego es una de las últimas producciones que la han hecho en VR y está ambientado en el mundo de Lovecraft en un libro que se llama En las montañas de la locura. Y explotó con eso. La gente quería bajar, quería probar cómo se sentía, claro, también estaba el libro, juego, lo teníamos para que los que leyeron el libro, cómo se podían sentir adentro, dentro del mundo VR. Y tengo una pregunta, sí. O sea, para por ahí a la gente, ¿quién es Lovecraft? O sea, porque en realidad no es muy conocido. A ver, la literatura argentina no es muy conocido. Pero bueno, ¿quién es? O sea, ¿por qué se basan tantas cosas de terror? Pido disculpas que me adelanté, pero me emociona mucho hablar de... Es el casteo del amor. Sí, como que llega. Es un escritor nacido en Estados Unidos y es uno de los maestros más... inventó un tipo de terror que no existía todavía. Se llama el terror cósmico. Es eso. Es cósmico. Es como que es algo que está... Es una diferencia a lo que es la historia de fantasmas terroríficas. Las historias de los demonios, viste, todo eso de terror, normalmente casa embrujada, bueno, llegó un poco más. Él dijo que nosotros somos una mísera mía en el espacio y que hay millones de dioses gigantes y de todo tipo de dioses que no les importa nuestra vida, que van y vienen. Entonces, lo que trata de mostrar es el terror absoluto que puede llegar a tener un humano al ver la realidad de lo que es el universo. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que maneja mucho es el tema que nosotros hemos visto en los juegos, no sé si han jugado Amnesia. Sí, un poco. ¿Qué es lo que más se te baja y lo que más se te vuelve, te volvés loco? ¿Qué es? La psique, la cuestión psicológica. El grito, la cuestión cuchillo. ¿Qué más? Hay algo más. ¿Qué es lo que vos se te baja todo el tiempo? Que lo tenés también en Dark Souls. El tiempo, la plata, la estamina. La plata, principalmente la plata se me va. Bueno, la cordura, ahí está, bueno. Bien, sí, bueno, todos los juegos, nunca un juego de terror te mete la barrita de cordura que se te baja y te volvés loco. Bueno, lo que él explica es el tema de la cordura de la persona y cómo lo va perdiendo. Ninguno de los personajes se salva en ninguno de los libros, ninguno termina bien. Él lo explica desde un principio. Él te dice, nunca se va a quedar ninguno bien. Y eso es lo que él ha explicado mucho en los videojuegos: el tema del miedo en Amnesia, el tema del miedo en Oblast, el tema de descontrolar la cámara. Y bueno, y ahí después nombramos un montón de juegos, viste, basados en todos los libros, y resumimos con un cierre en VR y espectacular. La gente que aparte Lovecraft es un autor estadounidense, pero de la época del 30, creo que es. Él murió en el 37 más o menos, sí, así que... O sea, que debe ser el anterior, o sea, el 20... Mira, entre el 20 y el 30 fueron las épocas más famosas de él. Creo que murió un poquito más. Vos imaginate cuánto tiempo y ahora estamos haciendo videojuegos sobre los libros y cómo la gente se engancha porque, sobre eso. Claro, el terror fue diferente. Otra cosa es que no se podía expresar mucho en las películas. Vos ves películas de La Llamada de Cthulhu, lo que más meten es tentáculos. Cuando lo que menos hay en los libros de él es eso. Pero la gente cree, es como la remera del Che, es la remera de Cthulhu. Quiere tentáculos. Capaz que estaba pensando en el mercado japonés. Claro, bueno. Un precursor. Un renacentista es eso. Algo que siempre escuché es que no se fijan que Cthulhu o demás dioses no representan un monstruo en sí, sino representan un miedo en sí que nos afecta a la cordura. Claro, lo que es pasa más el miedo que venga el monstruo al miedo en sí. Lo que pasa es que es un monstruo que es algo tan grande que no es un tipo escondido en un planeta. Claro. Mide 3 kilómetros de altura. Claro. O sea, el tipo es un guardián de las estrellas que protege a los que están durmiendo, que son más grosos y más jodidos todavía que podemos empezar a nombrar un montón, pero bueno. Mirá, ese fue el resumen de que hicimos allá en el... A mí me gusta, pero yo lo que realmente le tengo miedo es al dueño de la radio y tengo que pasar música. Perfecto. Entonces vamos a pasar. Y bueno, terminó. Tiene tentáculos. Desde el trailer de Dragon Age Origins, traigo 30 Seconds of Mars. Dice jugador, lo escuchamos y volvemos con los chicos Super Cartucho. To Con mate. ¡Cámbiale, mate! Hola, sí, hola, ¿qué tal? Estamos con la gente de Super Cartucho y ahora... Vamos a hablar. Vamos a hablar de... ¿Eso puede ser? Sí, de lo que vamos a ver. Un poquito es? Estuve haciendo una preview. ¿Qué es la Argentina Game Show? Pero antes, si la gente quiere participar por dos entradas para las Biufes, ¿cómo tienen que hacer, señor Chacho? Muy bien. Tiene, para participar estamos en la última. Es verdad, no tenemos todavía nada de esto. Pero estamos participando por dos entradas para la Biufes World 2018 que se hace ahí en el Guaymallén. Para hacerlo tienen que contestar en el vivo o por mensaje privado qué videojuego consideran que tendría que ser un eSports. Ya tenemos bastantes personas que están participando. Muy bien. Como por ejemplo Roa Cristian dice que yo opino que, que sea el juego el que está basado en la época de Grecia, que le pusieron Assassin's Creed Odyssey pero sin asesinos, o sea, como diciendo que sea todos contra todos, una cosa así. Bueno, Mario, ¿qué? Y de la Game Show, comentame, ¿qué es la Game Show, Chacho? La Game Show, ya lo estuvimos hablando, en realidad es un espectáculo o una... Super ultra evento. Un evento de videojuegos, tecnología y entretenimiento digital. La idea es hacerlo, o sea, lo hacen generalmente por países. Está la Brasil Game Show también, está la de Chile, pero hasta donde yo sé, el evento con mayor cantidad de gente y de asistentes es en Argentina. De ellos, digamos, de Game Show. Exactamente. Del formato. Bien. Muy bien. Eso es más o menos lo que hemos estado hablando. Proviene toda esta moda, proviene de lo que es el Tokyo Game Show. Bien. Y claro, lo que es Los Ángeles Game Show, que son dos mini eventos que de pronto empezaron a hacerse masivos y muy virulentos por todos los países y dijeron, bueno, pongamos nuestro propio Game Show. Hay que tirarla por todos lados. Entonces, en Europa en Game Show, viste, también está, que es mega gigante. Y acá en Latinoamérica explotó mucho el tema Argentina Game Show, que fue en el 2015, sí, que empezaron con un solo, ¿cómo se llama? Galponcito en, ¿cómo se llama este Costa lugar? Salguero. Costa Salguero. Un evento increíble, nunca visto en Argentina en el 2015, donde tenías experiencias de realidad virtual, tenías torneos oficiales, el nacimiento de los eSports antes que en ningún lado. Recuerden que nosotros tenemos acá una demora de un año en los eSports, hay un montón de juegos no eSports que nosotros, sí, no tenemos ni idea, sí, y tampoco no se sabe mucho, pero bueno, son 4 años seguidos que ha venido y cada vez crece más, cada vez hay más cosas, más invitados, hay más lo que sería... ¿cómo serían los que promocionan como Coca-Cola? Patrocinadores, sponsors. Bueno, todo lo que es sponsor y patrocinadores, cada vez hay más. El evento se va poniendo cada vez más hermoso y hay más interactividad con él, con lo que son los invitados. Claro. Porque cada vez tenés, por ejemplo, ahora van a habilitar 100 máquinas, que son muy caras las 100 máquinas, y van a hacer una mega giga LAN party en la zona de la Nvidia. Mira. Impresionante. También vamos a tener, como siempre, los desarrolladores. Te llevan lo último, lo último. Te llevan lo último, último. Y dicen, no estuvimos en la entrevista con el organizador en la revista de Diario Los Andes el jueves. Y él nos contó un montón de secretitos que después vamos a ir tirando. Pero una de las cosas es que hay un nuevo, ¿cómo se puede decir? Sponsor. Un nuevo auspiciante, un sponsor que es una sorpresa increíble que viene de afuera. Que va a traer algo importante. Y va a traer algo muy importante. Entonces. Quedamos como que, ay, no sé, que puede ser Square Enix, va a explotar o va a venir, no sé, alguna otra empresa impresionante y va a meter... Elon Musk con su meca gigante. Bueno, este año lo que, hasta donde yo sé, lo más importante que han querido destacar es un poco la parte de los eSports. Sí. Justamente, y una de las cosas que, bueno, que mencionamos en la parte de noticias, es que van a tener... un torneo de FIFA de 11 versus 11. Eso me encanta. Sí, eso estuvo el año pasado también. Es el segundo año consecutivo. Ahora el torneo es más grande porque son dos torneos con dos grupos diferentes que hay. Va a ser promocionado por dos empresas. Ahí veo que están todos posicionados en una mini cancha, cada uno en la posición que va a tener. Claro, exactamente. Nosotros cuando fuimos, ahí hay un videito de Super Cartucho y Gamer Combate que hicimos juntos, donde se ve el video, todo lo que es el escenario tiene banco de suplentes y tenés una PlayStation 4. Que son 12, no, 22 PlayStation 4 con sus monitores Ultra K. O sea, cada uno juega en una PlayStation sola. Exactamente. Bien. O sea, que imagínate la. Con tribuna y todo. Y hay equipos profesionales y todo, con que van con sus remeritas. Es hermoso, hermoso. La experiencia en esa zona es hermosa. El Jaffi está contento porque tiene su Wii. Además de todo eso, o sea, no es solo FIFA. O sea, va a haber, por ejemplo, el torneo de Hearthstone, que de hecho Tommy Sapino, que va a estar con nosotros, él quiso participar, en realidad estuvo clasificando, llegó hasta la última parte, no clasificó, pero de Smite va a haber de Fortnite, de hecho va a estar jugando Natalia, que es Natalia, Juanma Paradiso, va a estar jugando Fortnite con la gente, va a haber muchos youtubers y demás, y dentro de esas personalidades va a estar Troy Baker. Exacto. Eso me encanta, yo considero un saludo de Troy Baker. Puede ser. Con una de sus voces. Un saludo de Troy Baker. Para que no sepan. Troy Baker. ¡Cállate, borracho infantil! ¡Cállate! De hecho, también trabajó, a pesar de todo lo que dije, también estuve. Es la voz de Booker DeWitt de Bioshock Infinite. Hizo de Joker en el único que no sale Mark Hamill, que es Batman Arkham Origins. Y la voz de Snow Brillers de. Le mencionamos a Julia, Final Fantasy XIII, toda la saga Snow, él hizo la voz. También aparecen Last of Us y aparecen otros juegos. La verdad que está en un montón de. Es uno de los mejores personajes. Perdón, pero acabo de ver uno de los sponsors de la Argentina Game Show, es Alical. ¿Alical? Y cuando de casa es lo de que. Te digo que entiendo el porqué. Sí, sí, claro. Sí. Tomate una llegada porque va a estar todo el día sin parar ahí interactuando con todo lo que va a haber. Plaza cerrada. Y además van a traer a la voz de Symmetra para todo aquello que juega Overwatch, porque también va a haber cuestión de Overwatch. Va a haber League of Legends, Soul Calibur 6. Tenemos Just Dance. Fortnite, que creo que ya lo dije, mucho Fortnite. Va a estar en el panel de Ubisoft, va a estar Pablo Toscano, que es el director de animación de Assassin's Creed Odyssey. Exactamente. Lo han tenido para un panel específico para responder preguntas. Y me gusta porque me escucho doble. Esto es hermoso. Bueno, ven que escuchamos la radio, la tenemos ahí. Ven, ven. Bueno, a ver. No funciona. Igual te cuento un poquito el tema también de lo que es Local Strike, que sería la parte que organiza todo el evento. Este se fundó en 2007 y hoy es una productora de contenidos relacionados a videojuegos y tecnología. Sí, Localhost es la empresa madre. El DS vio en lo que es el gaming un potencial enorme como desarrollo de juegos, negocios, y dio lugar a la creación del Local Strike, que es lo que nosotros, si ustedes se suscriben a Local Strike, van a recibir correos con lo último en videojuegos, lo último de Ubisoft, lo último de la AGS, y hay sorteo, hay de todo. Está muy bueno, es muy completo. Yo creo que es una de las páginas y uno de los servicios más copados que hay en Argentina. Hace torneos, concursos para las mejores podcasts y demás, que creo que Checkpoint ganó una vez. Como vieron que esto fue creciendo, dijeron, bueno, hagamos una exposición basada en la industria. Así que lo que formaron fue Argentina Game Show. Hoy con 20 empleados fijos, pero en Argentina Game Show va a haber 500 personas trabajando de ellos. Son 500 contratados, 500 personas contratadas para poder trabajar este año. Y Coca-Cola for Me, obviamente, también. Trabajando para la gente. Bueno, también estoy viendo que de alguna manera también se mezclan un par de cosas. Por ejemplo, va a haber el último día, la última parte donde ya vamos a estar requemados. Mínimo. Hay un desfile de Star Wars. Sí, imagino que por eso va el pelado. Sí, sí, siempre finaliza todo con el grupo. Hay un desfile de Star Wars. Está organizado por el grupo, si se fijan, se llama, tiene un nombre especial. Sí, se llama. Son los chicos de 501. Ahí está, Legion Garrison. La Legión 501 Garrison. Garrison se viene el profesor Garrison, viste. No, pero igual la Legión 501 es una legión muy, o sea, digamos que tiene mucha historia y es un conglomerado. Se remonta a la época de los cruzados y realidad, si jugabas al Battlefront 2 vas a entender la Legión 501. Está bien, no juegues Battlefront, es una zarpada organización que está en un montón de ciudades. Sí, bien. Bueno, también vamos a tener van a estar presentando, ¿no? Como haciendo una final, un torneito de 2 versus 2 de preguntados. El uno de preguntados 2. Me estoy confundiendo. Justamente, y va a estar el desarrollador ahí. Pero se llama preguntados igual. Preguntados 2. Sí, pero está en preguntados 2. Si vos ves el signo, es preguntados 2. Nos está corriendo un poquito el corte. Vamos a ir al corte. Volvemos un poquito y si hacemos un cierre para. Si como, tiene algo más que comunicar. Para mandar el CD. Damos saludito y todo eso. Muy bien, vamos al corte y volvemos con más Game of Combat. Besis. ¡Mozo! ¡Un mate! ¡Ah! Mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. A mí se me hace que eres marica. Del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Es bastante random, pero seguimos con la gente acá de Super Cartucho y quedan los últimos segunditos, minutitos para participar de las dos entradas que estamos resorteando para el ViewFest Worlds 2018, contestando que qué videojuego consideran que tiene que ser un eSport. Todo eso pueden dejarlo acá directamente por el vivo de Gamer Combate. Y hacemos el sorteo cuando terminen los chicos de Super Cartucho, si quieren ir, por favor. Me gustó la respuesta la de si queremos. Worlds con un par de modificaciones podría ser un eSport, y es verdad. ¿Qué opinan de Battlefield 5 como eSport? Mira, no me gustaría. Yo lo probé un poquito. Lo que tienes que es. Necesitas mucha gente para que el juego tenga una diferencia. En Battlefield 1 lo que hicieron es armar un modo aparte que era 5 versus 5. Que se manejaba bastante bien, pero para mí la experiencia de Battlefield tiene que ver con esto, con ser muchas cosas. Muy cinematográfico. Yo lo que creo que no creo que van a ir pero se va a aprender mucho eso. Carlos Dutti sí, porque es rápido. El motor es rápido. Sale Firestorm. No, y a eso van a apostar. Tiene que estar cierta. Ajá, es verdad. Tiene que tener cierta estructura para ser un eSport más o menos predecible para que se tomen ciertas decisiones. Exacto. Bueno, estamos hablando un poquito de la. Terminando un poco de la Argentina Game Show. ¿Qué queremos agregar? No, que vamos a estar allá grabando en vivo y en directo. Vamos a tener entrevistas exclusivas gracias a que nos han apadrinado la gente de la EGS. Nos dijo, bueno, sí, muchachos, sobre Catucho nos aman. Y dijeron, bueno, chicos, todo lo que sea que pasen en Buenos Aires, se lo vamos se a. Se queda en Buenos Aires. Para que lo graben, lo manden a Mendoza. Así que no se extrañen de que cada noche o cada. A ver. Viernes, sábado y domingo hay una nota en el Diario de los Andes de Super Catucho con el tema de lo que es el informe y todo lo que van a ver y todo lo que toda la experiencia que vamos a tener. Vamos a tratar también de hacer entrevistas. Hay un mendocino muy grosso que está jugando LOL allá, sí. Y ya está en las finales, que está con los Dead no sé cuánto, que ya vamos a ver bien quién es. Y lo tenemos ya en el programa para hacer la entrevista de ellos. Muy y bueno, bien. Y tenemos también el tema de Sony, viene Microsoft, primera vez, o sea, la segunda vez que viene Microsoft, pero en 2007 no vino, y ahora viene con todo de vuelta, va a traer todo su stand de Xbox con todas las chicas. El Gustavo está chillando como nena. Porque viene. Ah, bien, sí. Y bueno. Igual, obviamente, vamos a estar con Sony PlayStation haciendo la entrevista, siempre, cuando amigazos de ellos. Así que, y bueno, y esperemos también que con Nintendo, ¿no? Dicen que es una sorpresa lo que viene. Yo tiro también porque sea Nintendo que viene. No, hay una sorpresa de uno nuevo. Hay una sorpresa, pero estamos todos tirando nombres. Y no lo vamos a decir, no queremos, no nos han dicho, no queremos que. No sé qué. Mueve la trinca. No, nada que ver. Bueno. Me da desesperación de decir, uy, ¿quién será? Bueno, me gusta porque siempre hablamos de Super Cartucho y Gamer Combate también va a ir. Ah, perdón. Sí, Gamer Combate también va a ir. Gamer Combate va a ir. Pero quería dejarle el pie a ustedes también. Claro, porque Gamer Combate necesita hacer mate para que la gente esté, sí. esté hidratada durante toda esa. Les cuento. Hidratando, creo que yo de mucho peor. Vamos a hacer una nota con los tres chicos de Gamer Combate, nos van a dar una mano y vamos a estar todo grabando todo lo que es la parte de entrevistas con gente famosa. Con proveedores, un trabajo que hicimos el año pasado con Gustavo, que estuvo muy bueno. Y teníamos 40 lugares que entrevistamos, pero esta vez van a haber muchos más. Así que yo calculo que hay unos 70 stands. Vamos a tener que correr. Dividirse bien. Es un trabajo lindo, pero terminamos molidos. Así que, pero es trabajo. Y Mendoza se tiene que enterar que la gente de Gamecho para que más gente vaya. Sí, lo bueno que está eso, que nosotros al empezar a ir y ya empezar a subir videos y todo, hay mucha gente que ahora ha tomado la decisión de ir. Y nos vamos a encontrar en la primera en Mendoza, vez, así que está muy bueno eso. Desde que, en el 2015 fueron dos mendocinos y uno fue porque no sabía dónde iba, pensó que iba a un evento de Comic Con. Sí, lo encontramos. El segundo año fueron dos chicos más. El tercer año, que fue en 2017, fuimos nosotros nada más. Y este año explotó. Parece que los jóvenes, las nuevas generaciones que vienen de grupitos de gaming, tanto de lo que es electrónico como acá, quieren participar, quieren ver. Entonces, algo hemos hecho. Desde el 2015 hasta ahora, algo hemos hecho, ha hecho que explote la Argentina Game Show acá en Mendoza y que todos participen también de un evento tan lindo que los gamers necesitan. Bueno, eso que está diciendo, yo por ejemplo estoy con un par de chicos, se chocan, se dan besitos. ¿Por qué no se van acá a la vuelta? ¿Celoso? Sí, un poquito. Porque lo tengo tu hermano. Un poquito. Y sí, la verdad, me da un poquito. Yo los grabo. Lo que me llamó la atención, yo estaba en estoy en un clan en realidad de chicos que jugamos al Battlefield 1 y demás. Sí. Y de repente en un momento les pregunté, digo, che, mira, ¿quién va a ir a la Argentina Game Show? Y empezaron a saltar un montón de personas que, ya por si el año pasado no fueron, o uno solo fue, y todo lo demás, después de lo que le comentaron, dijeron, no, hay que ir, porque a ellos les interesó mucho esto de que al estar más orientado a esports, van a tener tanto de Counter, va a haber de Rainbow Six, va a haber de muchas cosas para participar en el mismo lugar. O sea que con la misma entrada vos entras, te inscribís y jugás. O sea, además de estar viendo todo lo que vas a estar viendo, vas a poder participar, llevarte premios, y de paso compartir con toda la gente. Además, claro, aparte de ver los juegos que están por salir en años, eso es otra cosa antes, que vamos a llevar. Hay algunos juegos que vamos a poder traer y otros que no, como nos pasó el año pasado, que no pudimos presentar unos juegos porque era top secret. Siempre nos llevan a lugares ocultos. Sony PlayStation nos llevó un cine oculto. Al ocultito. Ahora tal lo sacó, lo podemos decir, que era Spider-Man. Sí, Spider-Man, los nuevos gameplay. Pero un poco de probar y pueden comentar. No, lo juegan, ahí nos muestran, pero es toda una habitación privada. No lo puedes grabar. Claro, pero puedes comentarlo después. No, nada. ¿Tiene cortinitas el lugar? No, es un cine cerrado todo oscuro, con un sonido terrible. ¿Te quieres que te cuente? Obviamente. Es un sonido terrible como Sony. Hay mucha seguridad y viene uno de los capos de capo de Sony PlayStation a hablar 2 segundos, que pasó el año pasado. Te cuenta de todo lo que es lo último juego, que es fantástico todo el último juego de PlayStation. Y no puedes, o sea, puedes hablar, puedes aplaudir, pero no puedes contarle a los demás. Lo que queremos nosotros es ver si podemos agarrar algunas excepciones y poder hacerlas en las notas de la noche cuando subamos para Mendoza. Pregunta. Para esos eventos que uno va, supuestamente no puedes hablar nada dentro de mucho tiempo. ¿Para qué entonces se los muestran? Quiero saber. Porque si no es para la zona prensa claro, privada. Sí. No, en realidad tiene que... No, eso tiene que ver porque... Como para cuando es como una muestra de lo que te van a mostrar, pero queda para vos. Y vos, no, como profesional de prensa, tenés que decir lo que se viene es magnífico. Bien. O sea, en realidad claro, eso. Para alguna manera se va y a medida de que ellos van largando diciendo, bueno, va a salir... Por ejemplo, en este caso va a salir un juego de Spider-Man. Somos para empezar a decir, y nosotros algo vimos, podemos decir exacto. Que el juego de Spider-Man... No, eso puede decir algo. Bueno, cuando ellos lo dicen, o sea, vos como que ya tenés la información. Además que es bonito que te inviten en un lugar privado. Que te hagan un bienvenido. Sí, por lo menos un poquito. Tenés que estar caro, regalar un póster, ¿viste? Bueno, y vamos a encontrar también la zona de torneos de LOL, el escenario, todo lo que es Star Wars va a estar increíble porque cada vez hay más gente que se suma y los trajes son increíbles. Sí, y nos vamos con un montón de sorpresas, vayan a saber qué más. Muy sí, bien. Que... Y si otra sorpresa que pueden llegar a encontrar es la página de Super Cartucho, que la podemos decir. Sí. ¿Dónde la tienen? Sí. Díganlo un poquito. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitch, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram. Nos pueden encontrar después de las 6 de la tarde. Solo tienen que escribir Super Cartucho y va a aparecer un joysticito blanco en Google y ahí se va a repartir por abajo todas las redes sociales que necesiten ver. Es solo Super Cartucho. ¿No? Super Cartacha. YouTube manejamos Play Game Entrevistas y en Facebook todas las noches jugamos, tratamos de estar lo más sobrio posible, pero todas las noches jugamos para entretener a la gente con partidas un poco más bizarras de lo normal, ¿entendés? No es la vení, escondete acá. Por ahí vienen algunos infiltrados locos así enfiestados y nos reímos un rato con él. Estaría bueno que jugaran con nosotros. Eso sí, los tenemos que jugar. Y también el ganso Ficarus. No, por favor. De Seid, pues. Habló de un ganso. Muy bien, muchas gracias chicos de Super Cartucho por haber venido. Por invitarnos. Sabes que también está bueno agradeciendo a ustedes, nos acompañan siempre ahí al palo con nosotros. A los besos, a los abrazos. Nuestra mano derecha, ¿no? Así que gracias a ustedes también. ¿Qué hace la mano también. Derecha en tu casa? ¿Qué hace? ¿Vos sos de hecho? Cocina. No, porque él usa la otra. Claro. No, está bien. Para cocinar. Cocina. Recortando un poco el tema y para ir largando, tengo que hacer el sorteo. Vamos a ir preparando los redobles de tambores, qué sé yo. Estamos sorteando hasta ahora, se terminó el sorteo. Vamos a estar sorteando dos entradas para la BioFest World 2018 que se hace el sábado que viene. Es ahí en el salón de la Municipalidad de Guaymallén. Todo para la gente que participe tenía que contestar qué videojuego consideran que tenía que ser un eSport. Esta gente tenía doble chance si es que contestaron también cuál era su... Participaba mucha gente, ¿no? Sí, para participar mucha gente. También tenemos a la gente que participó del lado de la ViewFest diciendo cuáles eran sus campeones favoritos de League of Legends. Y vamos a ir con el sorteo. Yo le voy a poner random. Porque vamos a ir con los pintó. Retornos. Muy bien. El ganador de las dos entradas es Abisai Eyul. Dice que yo creo que si Purina. Abisai, anoche estuvo con nosotros. Un abrazo, mirá lo que te ganaste. Muy bien, dice que si él cree que si pule la mecánica de Worms a Magedón y te haces un lindo sport, que lo jugaría. Sí, sería más, genial. Yo le pondría el paquete especial que salió en el año 2000 de Pedemonti de todo por 2 pesos. Con todo. Si ustedes lo buscan, todavía existe. Busquen en internet, Google, es totalmente gratis. No rompes ningún reglamento de nada. Es Pedemonti Pack Worms. Y es un paquete con todas las voces, todo por 2 pesos. Vamos a usarlo en vivo todo junto, ¿eh? Está muy lindo. Bueno, nosotros vamos a estar contactando con él. En el caso de que, bueno, por alguna razón no pueda ir o demás, vamos a hablar con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Y si no, se la lleva el pelado a las entradas y listo. Sí, esto fue Gamer Combate, programa número 85. Le quiero agradecer a la gente de Super Cartucho, gracias, a la gente de Paréntesis que vino, a Doris que siempre nos está acompañando, le está enseñando. A Gustavo, cómo se opera. A mí, que a Jaffe, que tiene barba. Al pelado, que no tiene pelo. ¿Y quiere decir algo? Sí, quería agradecer a Walter, que nos tiró la mejor onda, que es uno de los organizadores de Argentina Game Show, y a Eliana, genial. Que es nuestro contacto también, que nos ha dado tanto aguante desde los primeros años que fuimos. O sea, de 10 nos han tratado, me parece que... el interior ha sido muy bien tratado en ese evento y le vamos a devolver el agradecimiento con todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a traer allá. Así que le mandamos un cariño muy grande. Gracias. Y también le mandamos un cariño muy muy grande a la gente que va a quedarse con Gamer Combate escuchando el OST de Hotline Miami 2 Grand Number. Es mucho electrónico, muy copado, muy lindo. ¿Mejor que el 1? Por ahí. Ah, está por ahí. ¿Cuál? El 2. Hotline Miami 2. Sí, es mejor. Igual estamos hablando del OST, ¿eh? Va, yo por lo menos. El OST me gusta más el 2. El OST no, es como. En todo es mejor. Va un poco más al punto. Esto fue Gamer Combate. Si quieren escucharlos, 94.5 fmutn.com o fmutn.com.ar. Todos los sábados, 19 horas. Nos sintonizan, escuchan. La semana que viene, mientras esto están de joda. Y trabajando, vamos obviamente. Trabajando. Vamos a pasar dos horas de OST. Para que vamos a decir. Vamos a tener la hora de Jaffe diciendo: cuidado, que hay que tener la barba. No, pero de última media tarde nos podemos llamar. Un saludo para el de Martín. Nosotros vamos a estar libres. No, seguramente MDZ va a llamar, pero van a llamar varias radios y pueden hacer. Podemos coordinar para que se termine el evento, ¿no es cierto? Y a cierta hora ya hablamos y tenemos el resumen. Vamos a estar trabajando en el resumen del día. Y mientras nos llaman, podemos ir diciéndole todo lo que vimos. Va a estar genial. O sea, realmente genial. Me van a llevar para laburar. Son unos cabrones. Nos quedamos con el OST. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? No, chau, ¿qué tal? We'll be right back.